programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Aburrido! Regresa con ese estúpido sujeto. ¡Arriba, remolón! Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, volvimos. Son las 15.08. Seguimos en Verdes y Frites, acá en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea. Y si hay posibilidades de que te hayas perdido un poco las noticias que estuvieron sucediéndose, bueno, acá viene Javier Germinario para traernos la agenda más actualizada. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Pasados todos por agua, pero bien. ¿Comiste torta frita, Javi, ya? No. Todavía no terminé la primera parte de la jornada, pero espero que en la segunda parte, donde empieza la tarde, ese sea parte del recorrido, ¿eh? Es una gran recomendación. Aunque te digo que a esta altura del día, sin haber almorzado, acepto lo que venga. Torta frita sería un lujo. Yo quiero que sepa, Javi, que mientras estamos hablando nosotros, yo estoy mangueando... No me lo digas. Pensé que estaban comiendo. No. Estoy tirando líneas. A ver, ¿quién de todas las personas que me quiere me va a hacer tortas fritas a la tarde, si hay alguna que sea capaz de hacerlo? Porque yo es como que no puedo terminar. Este día necesita terminarse con una torta frita y un mate. Es que es eso o es siesta, y nosotros venimos diciendo que despertamos a la gente de la siesta, así que la única que queda son tortas fritas. Tienen razón. Totalmente. El tema del día... A ver. Es las elecciones en Santa Fe, si hablamos de política... Y nos vamos a concentrar en eso, en los porcentajes, en cuál puede llegar a ser la perspectiva y demás. Pero antes les quiero hacer una invitación, y casi te diría que podríamos iniciar una colecta, una vaquita, porque me parece que esto que les voy a contar hay que ir a comprobarlo in situ y personalmente. El Día de los Bibliotecarios es la semana que viene, en realidad. Pero en el Centro Cultural Borges, que es una organización de carácter... público-privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienzan las actividades algunos días antes y han hecho una convocatoria federal, cosa que me parece que es genial, para ver el estado de las bibliotecas oficiales y las de las organizaciones populares de todo el país, cosa que aparece una iniciativa además muy loable, ¿no les parece? Me parece una hermosa iniciativa, más y menos en este contexto, ¿no? En el cual está bueno esto de que resurjan las bibliotecas, que en algún momento, en los últimos años quizás se fueron perdiendo un poco. El contexto tiene que ver además con la cuestión política, digamos, con el proceso electoral. Claro que sí. Del mismo modo que han saltado, que han aparecido, que han surgido iniciativas de muchos lugares. Yo, por ejemplo, creo que hay que reconocer mucho la de las universidades, el CIN viene de reunirse, el Consejo Interuniversitario en San Luis, se han sacado un comunicado conjunto, un poco planteando el alerta que hay en las universidades públicas ante un posible revés electoral, y ellos le llaman revés a que gane Milei, concretamente. Sí, sí. Y ahí me parece que hay que destacar que se juntan actores que, si bien tienen que poner por delante la universidad pública, tienen sus ideas políticas, y en muchos casos muy enfrentadas, porque para simplificar y para sintetizar, hay universidades que se definen como kirchneristas y anti-kirchneristas y radicales y de Juntos por el Cambio, según quien sea su conducción, y en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un poco ni una cosa ni la otra, porque se definen desde el socialismo, más allá de que el socialismo quedó encolumnado en Juntos por el Cambio, pero los junta el espanto, digamos, ¿no? Y bueno, en esa misma línea, como antes lo hizo el CONICET, y como seguramente va a haber algunas otras manifestaciones sobre un hecho de las organizaciones gremiales, bueno, esta actividad del 13, es decir, este próximo miércoles, ha convocado a bibliotecas públicas y oficiales, pero también a bibliotecas que son emprendimientos barriales y comunitarios y populares también, de La Plata, de la Ciudad de Buenos Aires, de el sur de la República Argentina y de Mar del Plata. Y es como estamos diciendo, que se juntan un poco para plantear la importancia de la cultura desde una perspectiva inclusiva, diversa, plural, pero sobre todo que plantea la importancia que tiene que haber de esos espacios para la cultura abiertos. Yo lo fui a buscar, o mejor dicho, lo encontré, perfecto, por ninguna de estas cuestiones, si lo tengo que reconocer. Uh-huh. Pero porque se plantea que uno de los invitados y oradores es Julio Nebelev, y se lo presenta en su rol de este funcionario de cultura, de la Secretaría de Cultura Municipal, de General Pueyrredón. Ok. Entonces, ese hallazgo, sí, que uno puede decir, bueno, quedó en el banner, porque la convocatoria es vieja, sí puede ser, salvo que vos abrís la web hoy por hoy del Centro Cultural Borges, y cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer, uh-huh, en este preciso instante, sigue apareciendo Julio Nebelev como orador el 13 de julio en su rol de funcionario de cultura de General Pueyrredón. Y entonces acá una de dos. O los muchachos de la web del Borges son un poco perezosos para actualizar la información, o... Que no vamos Nebelev, a juzgar, que puede pasar. Por supuesto, no sería la primera vez. O Nebelev no levantó el teléfono para decirles, muchachos, yo voy igual, me encanta el viático, la actividad es muy copada, pero aclaremos que he sido despedido. Porque habría que ponerlo además en esos términos. No se jubiló, no fue reemplazado, no pidió él salir de su cargo, sino que, por lo menos en los términos en los que tenemos que hablar aquí en la ciudad de Mar del Plata, en los que el gobierno municipal ha planteado la cuestión, hace más de 10 días, uh-huh, porque eso también hay que decirlo, se están cumpliendo 2 semanas enteras, que fueron separados de su cargo por un error gravísimo que dejó a más de 50 personas, o cerca de 50 personas, afuera de las finales de los bonaerenses. Y acá hay una cadena de mandos que me parece que tiene que saltar completa, digamos. Porque del mismo modo que se llenaron la boca para decir que los echaban, del mismo modo que además el intendente ya habla en términos de que es el Entur el que se encarga de las cuestiones de cultura, bueno, invítelo a Bernardo Martín a ver cuánto sabe de bibliotecas para hablar en esa actividad. Cosa que también está mal, porque tenemos que hablar de que técnicamente ese decreto que ya tiene fecha, que ya tiene firma y que para el intendente es haber resuelto todo el problema, no ha sido refrendado por el Consejo Deliberante y por lo tanto hoy tenemos que hablar de una acefalía en lo que tiene que ver con la política cultural de General Pueyrredón. Que se parezca mucho a la situación anterior de los últimos 3 años y medio, uh-huh, no quita que en este momento no hay nadie que se encargue de la cultura local, porque no lo puede hacer el DEMTUR hasta que el Consejo Deliberante no lo avale. Y no puede ir Julio Nebelev a ninguna actividad oficial con el rótulo de funcionario de cultura porque ha sido despedido. Eso es lo que quería decir. Vos decís que pareciera un error, pero digo otro error más. Ya no sería el primero, ni el segundo. Creo que tampoco el tercero. Entonces hay una acumulación de errores que se suceden. Como decís, bueno, o se están equivocando, o de verdad es la forma que tienen como de hacer como si no pasara nada, si pasa, pasa. Si de repente podemos hacer que los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de cultura pasen, dejamos pasar unos días y bueno, después se discute, ¿no? Como hay una cosa ahí de que si pasa, pasa. Lo deja... Sí, es que además, de verdad a mí me gustaría ir el miércoles o que alguien que esté allá nos pueda comentar si este buen hombre, que además ha hecho carrera en dirección, subsecretaría, digamos, incluso en algún momento era la principal autoridad de cultura, porque según, digamos, los cambios políticos que ha habido, él nunca salió, digamos, desde el 2001, 2002 hasta acá, siempre ha tenido un cargo político, además, en la biblioteca, y hacía de una de las salas, de una de las oficinas de la Marechal, casi te diría que su oficina, digamos, su lugar de funcionamiento. Yo quiero saber si se va a presentar y quiero saber cómo va a saludar, cómo se va a dirigir. Quiero pensar que solamente esto tiene que ver con una desactualización y que él muy rápidamente, el primer día que lo echaron, llamó y dijo no puedo ir y mucho menos puedo ir en este rol. Pero faltan 48 horas para la actividad y ahí nos vamos a terminar de dar cuenta de cuál de las hipótesis que acabas de plantear es la que va, porque claramente no puede ser un olvido, claramente no puede ser claro, un error más. Y lo que a mí me gustaría es no suponer que, más allá de lo que oficialmente se dijo y hacia afuera, como algunos de nosotros pensamos, esas 3 o 4 personas de rol político, arrancando por Balmaceda, uh-huh, en realidad no están muy lejos de la gestión y terminan asesorando con sueldo o sin sueldo, con título o sin título, con rúbrica o sin rúbrica, cómo debe manejarse la cultura local. Sí, tal cual. Por eso digo, no es la primera vez que sucede y un poco en los últimos años se ha visto como de esta manera. No hay un error, se pasa, se hace un poco de ruido. Me hizo acordar mucho cuando sucedió, cuando no le actualizaban, por ejemplo, el permiso a la Feria Mitre, creo que fue. Qué bueno que había reclamos, ¿no? Después de 20 años de siempre actualizar. Bueno, si pasa, pasa, dejar que baje la ebullición de la gente, ¿no? Y después cuando ya nadie más levanta la voz para reclamar, ahí mete, ¿no? Como, bueno, si nadie mira para este lado, lo metemos ahora que nadie está mirando. Y bueno, es un poco la línea o la tendencia de Guillermo Montenegro y de por lo menos el séquito que trabajan ahí. Esperemos que no pase, no creo que suceda lo mismo en cultura, pero creo yo que se va a buscar que pase de esa manera. Ignorar a quienes están reclamando, hacer como si no pasara nada. Y ver, sí, ¿qué reacción hay? Además a eso se le agrega un descrédito. Si sos, activista cultural, o sos gestor cultural, o sos artista de ese palo, porque también hay que decir que hay una parte de la cultura local que no dijo nada acerca de estos cambios. Hay una parte muy interesada, o que debería estar muy interesada en este tema, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales, que no dijo nada de este cambio. Y vienen de 48 horas de paro el jueves y el viernes pasado. Y yo creo que si vos le preguntás hoy por hoy, ni siquiera tienen una salida elegante para una problemática que los atraviesa, porque habla del cambio de la estructura funcional del Estado municipal, el principal empleador de la ciudad, en donde no ha habido un posicionamiento o una manifestación por el principio deje tranquilos a los trabajadores. Es como si no estuvieran preocupados por cambiar de esfera o de ámbito laboral. Y bueno, el sindicato que, como digo, viene de 48 horas de paro porque no actualizan el salario, por un lado parece muy combativo para algunas cosas, pero bastante quieto, bastante pasivo para algunas otras cuestiones. Digamos, en términos de volumen no parece significativo y además yo sigo insistiendo en que esta es una pelea que el intendente elige dar en la campaña electoral porque le permite, incluso con un Cristian Rodríguez ensuciándole un acto escolar, como era el aniversario de la Escuela 19 de la semana pasada, diciéndole en la cara y con mucha gente adelante, algo que no ha costado hasta ahora, digamos, no ha pagado el costo el intendente, porque nadie lo sometió, digamos, a que tuviera que dar una respuesta directa al respecto. A mi entender, es un escenario que le interesa a Montenegro, porque claro, evita que tengamos que hablar, o evita que nos pongamos a hablar de otros escenarios que sí tienen que ver con la falta de gestión en cultura misma y en muchos otros temas, ¿no? Pero así todo, yo no lo quería dejar pasar porque es una mojada de oreja a la cultura local y a la opinión pública local que se nos plantea que con cuatro pases al costado, digamos, con cuatro renuncias, se resuelve un error garrafal como fue dejar a toda esa gente afuera de la posibilidad de competir en los bonaerenses y ya está. Y no pasa más nada. Sí, y a mí no solamente con cuatro renuncias se trata de tapar un error que fue muy vergonzoso realmente, ¿no? Porque es un error que vos decís, no puede pasar, realmente fue una vergüenza. Y después encima se quiso echar la responsabilidad, por ejemplo, al gobierno provincial diciendo, bueno, ahora nosotros intentamos ver si lo podemos solucionar con el gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia no quiere, ¿no? Estas cosas, como siempre, echando la responsabilidad fuera, como si hubiese otra entidad que debería hacerse responsable de semejante error, realmente. Pero claro, es que además hace 30 años que se hacen esas cuestiones administrativas para que los marplatenses compitan, para que además puedan llegar a las finales. A mí me tocó hablar con parte de esa gente damnificada y nos decían, incluso con las ediciones anteriores, nosotros la pasamos bastante mal cuando las cosas no se hacen tan mal como en este caso. Porque al ser locales, no pueden convivir en delegación, no están alojados en un lugar donde estén todos juntos, cada uno duerme en su casa, no se acompañan las participaciones de los demás competidores, como sí pasa con las hinchadas o con los grupos que son visitantes y que se convierten en hinchadas cuando no les toca competir. Es como que los marplatenses, digamos, son bastante maltratados en las finales de los bonaerenses por ser locales. Para los demás es un viaje de egresada, es una fiesta, está buenísimo, vienen a un hotel, comen todos juntos, duermen todos juntos, van de un lado para el otro llevados por las combis que van con la delegación que le toca competir y participar y el resto va de público, y eso los marplatenses no lo viven porque hace 30 y pico de años que se hacen los bonaerenses y 30 y pico de años que se hacen aquí en Mar del Plata. Y este año fue la frutillita del postre, porque además ni siquiera van a estar en las finales. Es más, en algún momento de la conversación con las autoridades municipales se buscó plantear todo esto para intentar, ya que se mandaron una muy grave, revertirlo para la próxima. Vos fíjate que ni siquiera habrá instancia de participación. Las finales se van a desarrollar en Mar del Plata sin marplatenses participando, por lo menos en toda la dimensión cultural. Es gravísimo. Y parece que el tema quedó subsanado de esta manera, que ni siquiera termina siendo una medida definitiva, por esto que estamos viendo ahora, de que uno de esos funcionarios separados aparece como orador, digamos, como si pudiera contar las loas de la política cultural en bibliotecas oficial de una ciudad como Mar del Plata, que tiene, no sé, porque ¿para qué vas a ir al Borges? A decir que hace un año y medio, casi dos años, que la principal biblioteca de la ciudad está cerrada, hace 8 años que no le compramos un libro nuevo. ¿Qué es lo que tiene para contar la política cultural en bibliotecas en los últimos 8 años Mar del Plata? Que tiene cuestiones edilicias que son irreparables, no solamente en la biblioteca, en la hemeroteca, digo, en la también en la biblioteca que está en la Plaza Peralta Ramos, si no me equivoco, digo, en cuestiones edilicias también hay un abandono total porque no hay un interés de conservar estos espacios culturales. Entonces, ¿de qué vamos a ir a hablar? Bueno, esto que por ahí ya roza la catarsis, era apenas un comentario, pero me comprometo a averiguar qué pasó este miércoles con presencia o no presencia marplatense y en qué rol en esa actividad, y el lunes que viene lo charlamos. Y, digamos, el título del que hablan todos los medios hoy es acerca de la ventaja que agregó, digamos, que consolidó, que profundizó Juntos por el Cambio en Santa Fe. Santa Fe, que es una provincia que tiene, digamos, una diversidad política, una riqueza política, que es un caso, digamos, ¿no?, a nivel nacional, en algún momento gobernada por el PJ tradicional, en algún momento dominada por el socialismo, en algún momento ese socialismo dentro de lo que ahora conocemos como Juntos por el Cambio, y en este momento el candidato que va a ser el próximo gobernador es de extracción radical, no del todo, digamos, un cuadro de toda la vida de la política, no un político de oficio, pero que finalmente se convirtió en la cara visible. Hay una coalición de 11 partidos que le permite el triunfo a Juntos por el Cambio, pero no estoy diciendo todo esto para minimizarlo, porque sacaron casi el 60% de los votos y porque mejoraron la diferencia que habían sacado en la primaria, una elección que ocurrió no hace tanto, pero claro, queda eclipsada por la elección nacional, en la que la Unión por la Patria llegó a mostrar el resultado como un resultado favorable por ciertas condiciones, digamos, que habían ocurrido. Y bueno, y ahora toda esa distancia, digamos, se alejó mucho, se puso más distante, porque Juntos por el Cambio sacó una diferencia casi del doble por ciento de los votos. Casi el doble. Y eso hizo casi el doble. Que Patricia Bullrich pudiera ir a sacarse una foto, hacer un discursito, dijo dos cosas muy fuertes. Una es que van a terminar con el kirchnerismo y otras que van a terminar con el narcotráfico si ganan. Una en torno de lo político, digamos, ¿no? Puede ser discutible, cuestionable, está bien, es una arenga y demás. Ahora, animarse a decir que la dramática, tremenda, digamos, y letal situación que están viviendo los rosarinos se resuelve ganando las elecciones, a mí me parece que es muy arriesgado. No me quisiera someter, digamos, a hacer la prueba de ver qué pasa, pero lo que me parece es que es un uso bastante fulero de una tragedia en términos proselitistas. Pero claro, se sentían ganadores anoche y les daba para decir, a mi criterio, cualquier cosa, ¿no? Eso y mucho más. Yo creo que se sentían ganadores, pero también me parece que hay algo que... Primero, una Patricia Bullrich que hace una semana, dos semanas, viene bastante aplacada, bastante guardada, ¿no? Como cuidadosa. Pero hay pocas cosas, creo, que Patricia Bullrich da medio por sentado, y una tiene que ver, creo yo, con el quórum que tiene o el aval que tiene desde las fuerzas de la policía, de las fuerzas armadas, del Poder Judicial. Entonces, el crédito. Claro, creo que desde alguna manera ya se debe haber parado sobre eso, como diciendo, con esto me alcanza para Ya está, ganamos nosotros con todo la espalda que nosotros tenemos y ganamos con todo. Digo, muestras de poder que tienen que ver justamente con las Fuerzas Armadas, con el control, digamos, con el poder, Patricia siempre ha intentado dar y un poco es, creo yo, en lo que ella se basa para hacer su campaña. Entonces, orden, la seguridad. También hay que decir que no tiene otra cosa, o vos lo estás diciendo, ¿no? Es una forma de decir que no tiene otro. Es lo que ella tiene, y para mí da muy por sentado, realmente da muy por sentado las fuerzas, lo que representan las fuerzas y que están de su lado. Entonces, digo, con esto solo, como si fuera tan simple como decir, bueno, hay narcotráfico, listo, tenemos las fuerzas, ya está, 2 + 2 = 4, ¿no? Como si fuera tan simple de solucionar. Entonces, me parece que viene un poco por ahí. No es la primera vez que hay narcotráfico en nuestro país. Sabemos que no basta solo con las fuerzas de seguridad, con las Fuerzas Armadas, sino que tiene que ver con primero con ejercer las políticas, ¿no? Y obviamente desmantelar, Máxime, lo que está sucediendo en Rosario, que es terrible a nivel nacional, más allá de que se focalice ahí en la provincia de Santa Fe. Bueno, la cuestión es que fue una elección muy esperada, en donde me parece que, yo no sé si daba para un batacazo, eso me parece que no había que haberlo esperado, sí me parece también que la posición que tomó Unión por la Patria en la primaria fue bastante inconveniente, sobre todo ahora con el diario del lunes, después de la elección ya definitiva, ya general, en una provincia que también termina siendo ganada por Juntos por el Cambio. Me parece también que hay que hacer una lectura de la diferencia que hubo en la votación, claro, era otra votación, ¿no? La de la elección primaria general para los libertarios, ¿no? Para la Libertad Avanza, que otra vez, digamos, no figuró, por lo menos en lo que tiene que ver con la elección a gobernador. Y fíjate que hay silencio por ese lado después de esa elección. Un poco me parece que hay una tendencia en ese sentido, más allá de que esto no es para ponerse contento, ni mucho menos, porque lo del 13 de agosto todavía lo estamos asimilando, ¿no? Todavía nos está doliendo. Claro, la cantidad de provincias pintadas de morado y el trabajo que hay que ir haciendo, y que Sergio Massa lo viene haciendo con anuncios, anuncios, anuncios. Bueno, el siguiente va a ser hoy, después de las 5 de la tarde, está previsto que se vuelva a reunir con las centrales obreras, porque tuvo una reunión pública antes de las primarias buscando apoyo, y ahora viene por el lado de un decreto para que el impuesto a las ganancias ponga una base no imponible por encima del millón de pesos, tal vez puede llegar a ser más, y con eso se busca seguir achicando la distancia. Lo habíamos hablado un poco la semana pasada porque venían, ya desde la semana pasada se sabía que este anuncio estaba al llegar. La verdad es que desde el día posterior a las PASO, lo único que sucedió es, bueno, Massa haciendo algunos acuerdos que tienen que ver con el sostenimiento de los precios, acuerdos que tienen que ver con la plata líquida en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, bueno, cuestiones que tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Vamos a ver. ¿No te parece que la forma licúa un poco el efecto que deberían tener esos anuncios? Claro, lo hace alguien que está en el Ministerio de Economía, pero que es candidato, lo hace a través de redes sociales, lo hace el fin de semana, lo hace dejando que se filtre antes de poder verlo en lo concreto. Me parece que un poco tiene que ver con que, claro, son anuncios que le apuntan al bolsillo, pero que no terminan de cristalizarse porque la inflación le corre más rápido, y entonces me da como la sensación de que ese golpe de efecto no logra el resultado buscado, y cada vez queda menos tiempo. Yo no sé si es que no le encuentran la vuelta, no tienen, digamos, algo más concreto, digamos, para resolver, y entonces esto es todo lo que se puede hacer. Me da como la sensación de que no termina de ser efectivo. Puede ser. A mí un poco también me da la sensación de que hay como un gris, ¿no?, en cómo se dicen estas noticias. Bueno, se dicen como medidas que tomó el ministro de Economía, entonces lo hace porque él es candidato, y ¿no?, como hay muchas críticas alrededor de estas medidas que se están tomando, que en realidad eran necesarias que se tomen, ¿no? Después de lo que sucedió, pospaso de la devaluación, pospaso, era indispensable que estas medidas económicas se vieran reflejadas con tanta celeridad. A mí me parece que hay como un poco de cuidado en la manera en la que se va soltando esta información, no sea cosa que la prensa de alguna manera use estas medidas también para pegarle a un gobierno que para mi criterio lo que está haciendo es soltar un poco de guita para que la gente no vuelva a un cuarto oscuro enojado. Está bien, vuelva a un cuarto oscuro enojado. En ese sentido está bien. Y fíjate un par de datos del VAPRO de hoy. Hoy dieron a conocer que General Pueyrredón es la ciudad con mayor cantidad de gente adherida, ¿no? Casi 200.000 personas tenemos la cuenta de NEIC. En el transcurso de lo que va de este año, hemos comercializado, digamos, hemos hecho transacciones por casi 9.000 millones. 9.000 millones, es difícil hasta verlo el número. Y se han hecho más de 1.200 millones de transacciones. El promedio, haciendo la cuenta, da que el promedio de operación está por encima de los 7.000 pesos. O sea, cada vez que uno usa la cuenta DNI, en promedio mueve 7.000 pesos para hacer una transacción y recuperamos entre el 30 y el 40% de esa plata. Es un montón de plata dando vuelta y por ello voy a decir ahora casi que me voy a poner en candidato yo. Pero esto se corta, muchachos, ¿eh? Claro. Sepamos que depende de lo que pase en octubre, esto se termina. Entonces no podemos ir el sábado a la carnicería y el domingo siguiente votar a cualquiera. Totalmente. No, ojo, porque no lo da cualquiera. De hecho, se va a acabar esto, se van a acabar muchos otros beneficios que encima la gente da por sentado, que eso es quizás lo que hay que problematizar. No los damos por sentado. No puedes usarlo y putear. O lo usás o puteás. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos un par de semanas, todavía nos quedan cerca de 6 semanas, si no me equivoco, para octubre, para las elecciones generales. De acá al 22 de octubre puede sucederse cualquier cosa y seguramente todas las semanas haya novedades. Así que vamos a tener mucho para charlar de cara a esto y también para problematizar un poco, ¿no? Lo seguiremos compartiendo lunes a lunes. Javi, muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy grande. Abrazos. Chau, chau. Ahí pasaba entonces Javier Germinario en una nueva columna de Dormiste, Fuiste, porque si por ahí no tenías alguna novedad, no tenías algún tipo de información extra, te lo perdiste. Nosotros tenemos todo. Hablando de cuenta DNI, hay muchos descuentos en el mes de septiembre. Muchísimos descuentos en el mes de septiembre. Y tiene que ver con que es el cumpleaños 201 del Banco Provincia. Tiene que ver con que cumple 201 años el banco. ¿Qué crees? ¿Que le lea el horóscopo al Banco Provincia? ¿Me estás pidiendo que le lea el horóscopo al Banco Provincia? Metele. En el cumpleaños del Banco Provincia tenemos descuentos todos los días. Pero ahora nos vamos. Mientras vos le sacás el horóscopo, la carta astral, natal o lo que quieras, nosotros nos vamos a escuchar Actitud María Marta. Esto es tremendo. Gente de mi generación, suban el volumen. Actitud María Marta. Así es la cosa. Nos vamos a una tanda y volvemos. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinario.